MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Sigmund Freud nació en la antigua Moravia, hoy Pribor, Checoslovaquia. Cuando nació su padre, un comerciante de lanas, tenía ya 41 años y dos hijos de un matrimonio anterior, así como un nieto de un año. A los 22 años cambió su nombre a Sigmund. Fue un neurólogo austriaco, fundador del psicoanálisis. En 1859, gracias a la crisis económica, la familia se mudó a Viena con serias dificultades. En 1873, Sigmund finalizó sus estudios secundarios con excelentes calificaciones. Entonces, estudió medicina, movido por una idea de estudiar la condición humana con rigor científico. A mitad de la carrera tomó la determinación de dedicarse a la investigación en biología y así trabajó con el fisiólogo Ernst von Bruck en el estudio de estructuras nerviosas y la anatomía del cerebro. En 1882 conoció a su esposa Marta Bernays, hija de una familia de intelectuales judíos. Sigmund entonces desistió de su carrera de investigador y optó por ejercer su carrera de medicina ante la ilusión de contraer matrimonio. Resolvió adquirir experiencia clínica para alcanzar prestigio como médico. De 1882 hasta 1885, trabajó como residente en diversos departamentos del Hospital General de Viena, tras lo cual se especializó en neuropatología. En 1884, realizó un estudio sobre el uso terapéutico de la cocaína, mismo que experimentó en su propia persona. En 1885, se le nombró Privatdozent de la Facultad de Medicina de Viena, donde dio cátedra a lo largo de toda su carrera en neuropatología y luego en psicoanálisis. Viajó a París por casi 5 meses para trabajar en el servicio de neurología. Ahí pudo observar las manifestaciones de la histeria, pero también de la hipnosis y la sugestión como parte de un tratamiento contra la histeria. Poco antes de casarse, Freud abrió una consulta privada como neuropatólogo utilizando la electroterapia y la hipnosis para el tratamiento de las enfermedades nerviosas. En 1886, finalmente contrajo matrimonio con Marta. Tuvieron 6 hijos, 3 niños y 3 niñas, la menor de las cuales, Ana, se convirtió en psicoanalista infantil. Entre 1880 y 1882, su amigo Breuer trató un caso de histeria y al interrumpir el tratamiento de su paciente, habló a Freud de cómo los síntomas de la enferma desaparecían cuando ésta se encontraba en estado hipnótico. En 1886, Freud obligó a su amigo a hablarle del caso y a elaborar de forma conjunta un libro sobre la histeria. Así Freud desarrolló sus primeras ideas sobre el psicoanálisis. Por diferencias médicas rompió su relación con Breuer de forma violenta, pero también fue víctima de desprecio por parte de los demás médicos, lo que lo llevó a trabajar solo. Fue hasta 1905 cuando sus teorías se vieron fortalecidas y establecidas. En 1906 atrajo más seguidores y discípulos que se reunían en casa para hablar de investigación del psicoanálisis. En 1923 le diagnosticaron cáncer en la mandíbula y así se sometió a la primera de una serie de intervenciones. A partir de ese momento y hasta 1939, Freud estuvo enfermo. Ocupada Austria por los alemanes, 1938, Freud, que era israelita, se vio obligado a expatriarse y marchó con algunos familiares y discípulos a Londres, donde murió al año siguiente. En 1927 publicó El porvenir de una ilusión y en 1930 El malestar en la cultura y en el 39 Moisés y el monoteísmo. Hoy recordamos a Sigmund Freud. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.